¿cómo estás? Estamos contentos de estar contigo. Día 28. Comienza por las partes que más te inspiran. No empieces leyendo Deuteronomio, Levítico o Apocalipsis, porque tal vez te desanimes en poco tiempo. Son libros difíciles de ser entendidos. Pablo dice: "Hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía." 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. El mensaje de Pablo es que en la vida espiritual hay que crecer paso a paso. Entonces, al establecer un plan de estudio de la Biblia, empieza por las partes que más te agradan. Los evangelios, por ejemplo, o las historias de personajes bíblicos, o los salmos si te gustan las poesías. Pero nota que estoy diciendo empieza y no que te quedes allí. Primero te alimentas de leche, pero no te vas a limitar a la leche el resto de tu vida. Tienes que ir añadiendo a tu lista de alimentos las legumbres, las verduras, las frutas y finalmente el arroz y el frijol. En la vida espiritual, las cosas no son muy diferentes. Empiezas por lo que te gusta, pero necesitas avanzar y llegar a conocer los temas más profundos. La historia de Rafael. Rafael vio a la figura deslumbrante sorprendido. Se acercaba lentamente, con paso firme pero sin prisa. Aquella figura deslumbrante miraba a su alrededor como si buscase algo. Rafael tuvo la impresión de que aquel ser angelical lo buscaba a él. En el momento de extremo peligro, acababa de pedirle a Dios la intervención de un ángel que lo librase del peligro. Había leído en la Biblia que los ángeles intervinieron con poder en las horas difíciles de los hijos de Dios, pero sinceramente pensó que no lo vería, escondido en sus miedos como estaba. Pero no fue así. Apareció un ser deslumbrante y Rafael sintió como si la mente de aquel hombre se extendiese hacia él, como si su pensamiento entrara en el suyo. Se volvió lentamente y caminó hacia él. En ese momento, quedó más sorprendido porque el miedo había desaparecido y la paz envolvía por completo sus sentimientos. Sucedió a las orillas del río Aguaitía en la selva peruana, una noche en que los guerrilleros del Sendero Luminoso mataron a 6 policías y 18 campesinos. Rafael fue el único sobreviviente. Él afirma que la aparición de aquel ser asustó a los guerrilleros y salvó su vida. A lo largo de la historia, en todos los tiempos y en todos los lugares, Dios siempre ha cumplido su promesa en el momento de dificultad. Él se presenta con la mano extendida para ayudar al hijo que clama con fe. No hay crisis que no conozca, no existe dolor que no entienda, no hay sufrimiento que no vea. En ese preciso instante, las sombras de la angustia pueden rodear tu vida. Ejércitos enemigos pueden cercar la ciudadela de tu alma. Puedes tener la impresión de que ya no tienes fuerzas y que está todo perdido, pero el Señor prometió librarte y te hará recordar sus grandiosos actos de victoria en el pasado y que grabaste en tu mente mediante el estudio diario de su palabra. No temas enfrentar los desafíos de la vida. No importa cuán grandes sean tus adversarios, lo que interesa es que tu Dios no conoce derrotas y en este momento está listo para sustentarte con la diestra de su justicia. Pero nada de esto sucederá si no has aprendido a introducirte en el mundo bíblico para saborear los hechos divinos como la más extraordinaria realidad. ¿Cuál es el desafío para hoy? Hoy aprendimos a estudiar la Biblia de manera progresiva, considerando los géneros bíblicos. Por lo tanto, siguiendo tu plan de lectura diaria de la Biblia, lee el pasaje que corresponde al día de hoy. A partir de hoy, de tus lecturas, escoge los textos bíblicos que más te han impactado y comienza a memorizarlos. Estos textos serán tus armas para vencer las tentaciones después. Escribe los textos bíblicos en tarjetas de cartulina para llevarlos a todo lugar y así recordarlos en todo momento. Esto te ayudará grandemente a memorizar estos textos. ¡Manos a la obra! Hemos presentado